ser. Por ti tengo una enfermedad. Te estoy llorando. No te vayas tan pronto de mí. Quiero comerte el corazón. Te gritan mis brazos. Necesito tu amor. Porque me fui a enamorar de ti. Si sabía que era prohibido. Nunca quise lastimar. Desearía no saber amar. Porque me fui a enamorar de ti. De ese amor clandestino. Que lo nuestro no está permitido. Ya perdí la conciencia y me he vuelto una sombra de mí. Tal vez sería mejor que lo nuestro se acabe. Necesito dejar de sufrir. Quiero que estemos bien. Sé que tú también lo has pasado mal. Estoy tan confundida, mas no estoy arrepentida. Si pudiera, te volvería a amar. Porque me fui a enamorar de ti. Si sabía que era prohibido. Nunca quise lastimar. Desearía no saber amar. Porque me fui a enamorar de ti. De este amor clandestino. Tal vez era el encanto de saber que lo nuestro no está perdido.